podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos. Hola, saludos a todos los oyentes. Soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, en su episodio número 19. Hoy es martes 24 de julio del año 2007. Este podcast se puede escuchar en www.miscomentarios.info y en los canales del MN2, que hemos cambiado la dirección. Ahora es www.emnhome.com/canales/emn2. En primer lugar, vamos a oír una noticia sobre el probable crack en los Estados Unidos. LeonRebellion.org. Es oficial. Comenzó la quiebra de la economía de Estados Unidos. Traducido del inglés. Para Rebellion por Germán Leyens. Y revisado por Horacio Gareto. Anótalo en tu calendario. Ha comenzado la quiebra de la economía de Estados Unidos. Fue anunciada el miércoles por la mañana. El 13 de junio de 2007. Por los escritores de economía Steven Perlstein y Robert Samuelson en las páginas del Washington Post, uno de los medios más destacados y preferidos de la élite monetaria de Estados Unidos. La columna de Perlstein tenía por título, El bohón de la captura de empresas a punto de quebrar relacionada con la extraordinaria cantidad de deuda incurrida comparada con los beneficios reales de las compañías capturadas, en lenguaje notablemente alarmista. Para las páginas usualmente ultra insulsas del Post, Perlstein escribió, es imposible predecir con exactitud cuándo llegará el momento de la verdad y todos terminen por darse cuenta de que los precios que son pagados por esas compañías y la deuda incurrida para apoyar las adquisiciones son insostenibles. Cuando eso ocurra, no será nada bonito. En general, caerán los precios de las acciones y las valoraciones de las compañías. Los bancos anunciarán dolorosas pasos a pérdida. Algunos fondos de alto riesgo cerrarán sus puertas. Y los fondos de inversión informarán de rentabilidades decepcionantes. Algunas compañías se verán forzadas a la bancarrota o a la reestructuración. Además, la caída de los precios de las acciones llevará a las compañías a reducir sus contrataciones y sus inversiones, mientras los gobiernos se verán obligados a aumentar los impuestos o a reducir los servicios, ya que disminuirá el ingreso en concepto de impuestos sobre las ganancias de capital. Y la combinación de la reducción de la riqueza y de las mayores tasas de interés terminará por llevar a los consumidores a dar marcha atrás en su consumo financiado con deudas. Sucedió después de los colapsos de los bonos basura y los ahorros y préstamos a fines de los años 80. Sucedió después del descalabro de la burbuja de la tecnología y de las telecomunicaciones a fines de los años 90. Y sucederá esta vez. La columna de Samuelson, El fin del crédito barato, dejó la puerta ligeramente abierta en caso de que el colapso no sea tan severo. Escribió sobre el tema de los aumentos de las tasas de interés. A medida que aumenta el precio del dinero, la toma de préstamos y la economía podrían debilitarse. La profunda caída inmobiliaria podría empeorar. Podríamos también descubrir que el prolongado periodo de crédito barato ha dejado una resaca desagradable. Otros escritores que escriben desde plataformas menos prestigiosas que el Post han estado hablando también de la aproximación de una quiebra financiera. Hace un par de años, entre ellos ha estado el economista Michael Hudson, autor de un artículo sobre la burbuja inmobiliaria con el título El nuevo camino a la servidumbre en la edición de mayo de 2006 de Harper's. Hudson ha estado hablando en esa entrevista de una ruptura de la cadena de pagos que conducirían a un crack económico prolongado largo con deflación de los activos, incumplimientos masivos de pagos de hipotecas y una inmensa apropiación de activos por los ricos que puedan proteger su efectivo mediante el lavado de dinero y la protección con bonos en divisas extranjeras, entre los que están listos para beneficiarse con el crack está el grupo Carlyle, el fondo de alto riesgo que incluye a la familia Busch, y a otros inversionistas de alto perfil con conexiones gubernamentales que dan acceso a informaciones confidenciales. Un memorando de enero de 2007 a los gerentes de la compañía del socio fundador William Conway Jr. apareció recientemente que señalaba que cuando termine el actual entorno de liquidez, es decir, el crédito barato, la oportunidad de comprar será una ocasión que sucede una vez en una vida. El hecho de que el crack esté siendo anunciado en las páginas del Washington Post muestra que es cosa hecha. Los Bilderbergers o quien quiera que sea al que responde el Post ya lo han decidido. Deja saber a todos, para que no queda duda que es hora de cerrar las escotillas. Ponerse a cubierto. Acumular 2 años de comida en latas. Blindar sus activos. Lo que sea, los que pagarán las consecuencias, será la gente de a pie cuyos activos están cargados de deudas, tales como decenas de millones de deudores hipotecarios, millones de jóvenes que adeudan préstamos estudiantiles, que según la nueva ley de bancarrota reformada en el año 2005 nunca podrán ser cancelados, o vastas cantidades de trabajadores con planes 401k, cuentas de jubilación patrocinadas por sus empleadores u otros planes de pensión, que están combinados con el mercado de valores. En otras palabras, suena como si estuviéramos en el periodo 2000 a 2002, pero tal vez en una escala mucho mayor. Entonces fue solo el 10º peor mercado de caída de acciones en la historia. Ese entonces se desvaneció $1 billón, lo que convierte la situación actual en particularmente injusta. Es que la recuperación precedente, que ahora llega a su fin, la de los desocupados, fue tan anémica. Ni Perlstein ni Samuelson llegan al fondo de la crisis. Aunque ellos, como Conway del grupo Carlyle, subrayan el fin del crédito barato, pero las tasas de interés son fijadas por gente que dirige bancos centrales e instituciones financieras, podrán ser influenciados por el mercado. Pero el mercado es controlado por gente con dinero que quieren incrementar al máximo sus beneficios. La clave para lo que está sucediendo es que la Reserva Federal se niega a seguir el modelo establecido durante el prolongado reino del presidente de la Fed, Alan Greenspan, reaccionando ante tendencias económicas tambaleantes con grandes infusiones de crédito como lo hizo durante la burbuja de las .com de los años 90 y la burbuja inmobiliaria de 2001 a 2005. Esta vez, el sucesor de Greenspan, Ben Bernanke, se queda tranquilo mientras la economía se balancea sobre el abismo. La Fed permite que las tasas se mantengan firmes. La Fed afirma que su política de tasas firmes se debe al peligro de aumentar la inflación básica. Pero eso no puede ser verdad. El mayor ítem de consumo, casas y bienes inmobiliarios, está sobreviviendo artificialmente. Oficialmente, el desempleo es bajo, pero sobre todo, gracias a puestos de trabajo mal pagados en el área de servicios. Las materias primas han subido, incluyendo los alimentos y la gasolina, pero no es un motivo suficiente para permitir que se sumerja toda la economía nacional. Así, ¿qué sucede en realidad? En realidad, es simple. La diferencia en la actualidad es que China y otros grandes inversionistas del extranjero, incluyendo a magnates petroleros de Oriente Próximo, están diciendo a Estados Unidos que si las tasas de intereses bajan, ¿cómo no seguirán llevando su dinero a Estados Unidos, el tan necesario dinero para financiar los tremendos déficits comerciales y fiscal de Estados Unidos? Desde luego nos metimos en este aprieto al transferir nuestras fábricas de manufacturas a China y otros mercados de mano de obra barata durante la última generación. La hegemonía del dólar está teniendo un efecto contraproducente en los hechos. China está utilizando sus dólares estadounidenses para reemplazar al Fondo Monetario Internacional como prestamista a las naciones en desarrollo en África y otros sitios como un insulto adicional. China ahora podría estar dictando una nueva generación de decadencia para los estadounidenses que se ven obligados a comprar sus productos en Walmart, llevando al máximo lo que queda de nuestra deuda disponible en tarjetas de crédito. Hace cerca de un año, un antiguo funcionario del Tesoro de Reagan, que es ahora un conocido comentarista de la televisión por cable, dijo que China se había convertido en el banco de Estados Unidos y comentó que ahora es más barato imprimir dinero que producir coches. Es verdaderamente asombroso que ninguno de los candidatos políticos de la línea dominante de cualquiera de los partidos haya tratado este tema en su campaña. Lo que pasa es que todos están considerablemente financiados por la élite financiera que se beneficiará no importa cuánto vaya a sufrir la economía de Estados Unidos. Todos los candidatos, con la excepción de Ron Paul y Dennis Kucinich, tratan a la Reserva Federal como si se tratara de la quinta imagen grabada en el Monte Rushmore, e incluso los así llamados progresistas guardan silencio. El fin de semana, antes de que aparecieran los artículos de Perlstein barra Samuelson, hubo una inmensa conferencia progresista en Washington, llamada también The Corporate Giant, domando al gigante corporativo. Ni una sola sesión fue dedicada a temas financieros. ¿Qué es probable que ocurra? Yo sugeriría cuatro guiones posibles. 1. Aceptación por la población de Estados Unidos de una prosperidad disminuida y de un rol en decadencia en el mundo. Sonríe y aguanta. Vive con tus padres hasta que tengas 40 años, en lugar de 30. Trabaja dos o tres trabajos en tiempo parcial, si puedes encontrarlos. Muere joven, si pierdes tu atención sanitaria. Declara bancarrota, si puedes. O simplemente escápate de tus deudas hasta que vuelvan a imponer la prisión para deudores como lo han hecho en Dubái. Mientras tanto, China compra más y más propiedades, casas y negocios en Estados Unidos, como han sugerido economistas cercanos a la Reserva Federal. Si eres un inmigrante ilegal emprendedor, diviértete aumentando la economía clandestina. Evita las licencias y los impuestos para negocios y alquila grupos de casas a tus amigos. 2. Los tiempos de crisis económica producen tensión internacional, y los políticos tienden a ir a la guerra, en vez de tener que escuchar la fea melodía de la economía. El ejemplo clásico es la depresión mundial de los años 30 que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones en los próximos años deberían ser tan malas como entonces. Podríamos tener una guerra verdaderamente grande si Estados Unidos decide de una vez por todas armarse de valor y arremeter contra China, o quien sea. Si ya no quieren nuestros dólares o nuestros bonos de deuda, ¿qué tal si les tiramos unas buenas bombas nucleares? 3. Tal vez terminemos por tener finalmente una revolución, sea de la derecha o del centro, involucrando ley marcial, suspensión de la Declaración de Derechos, etc., combinada con alguna especie de dictadura militar o de trabajo forzado. En todo caso, ya vamos a mitad de camino en esa dirección. Olvídate de una revolución de la izquierda. ¿No les gustaría que alguien se enojara con ellos por ser demasiado radicales? 4. Podría haber un verdadero intento de reforma, tal vez incluso un intento, aunque sea solo de volver al nuevo trato, ya que las causas de la crisis son monetarias. Así lo serían las soluciones. El primer paso sería que el sistema de la Reserva Federal fuera abolido como un banco de emisión, y una transformación del sistema de crédito de la nación en un servicio público genuino por el gobierno federal. De esta manera, podríamos reconstruir nuestra infraestructura manufacturera y pública, y desarrollar una política de garantía de los ingresos que beneficiaría a todos. Esta última es la única solución sensata. Existen reformadores monetarios que saben cómo hacerlo, si alguien les da una pequeña oportunidad. Bueno, pues ya lo saben. Cuidadito a partir de ahora con lo que se invierte. Y ahora un comentario sobre el tema del radar en España. La limitación de velocidad y el sistema automático de sanciones que está desembocando o va a desembocar en una bula para los pudientes, ya que podrán correr todo lo que quieran sin preocuparse porque les quite los puntos. Pongamos por caso un radar que pilla un vehículo a 200 km por hora. Esto es una sanción de 380 euros y una pérdida de 6 puntos con un mes de suspensión del carnet. Pero si el dueño del coche no identifica al conductor, el expediente se anula y solo tiene que pagar el doble de la multa estipulada, en este caso 760 euros, que con el descuento del 30%, si se paga en el plazo de un mes, se queda en 532 euros. Esto se debe a la automatización del sistema que se va a poner en marcha, o que se está poniendo en marcha ya, mejor dicho. Si pusieron a la Guardia Civil junto a los radares y separa a los conductores, esto no podría suceder. Como siempre, aquí lo que importa es la recaudación. Eso sí, ahora lo disfrazan de seguridad vial. Estas han sido las noticias y mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.